Y ya está aquí. Ya regresó. En su segundo año triunfal y consecutivo. El noticiero argentino de las Pampas. No, miento, es el noticiero de las Pampas Argentina. Directamente desde Buenos Aires, capital cultural de Sudamérica. En los estudios de la nave de Osberg. Acá, cerquita del obelisco. Auspiciado por la revista Requiem de Argentina, naturalmente, y para mariscalrock.com. Así comienza el 2009, con todo el calor aquí en la costa rioplatense y con toda la gripe, en mi caso, por eso se demoró el programa. Yo entiendo que la gente del hemisferio norte debe estar pensando, justamente mientras se les entumecen los dedos, la punta de la nariz y demás, de qué habla este sujeto, pero es así. Fui a la costa y volví resfriado, engripado, y por eso nos demoramos. Pero igualmente el 2009 se ha hecho muy especial, aunque sea solamente por las visitas que están anunciadas, que son no solamente numerosas, sino especialísimas. Una pequeña lista para arrancar. Viene Mago de Oz, directamente desde España, no es la primera vez que nos visitan, pero van a estar aquí efectivamente el 21 de febrero. En febrero también toca In Flames, toca Edguy, toca también Morbid Angel. Y además estará Deep Purple en el estadio Luna Park. Deep Purple no solamente se presenta en el Luna Park, un ámbito absolutamente ganado para el rock en los últimos tiempos, sino en el Festival de Cosquín. Te tendría que empezar hablando acerca de qué significa el Festival de Cosquín. Seguramente el festival más tradicional de folclore. Yo jamás en la vida hubiera soñado que una banda de metal tocase en Cosquín, pero mucho menos una banda de metal que cantara en inglés como Deep Purple. Créanme que a la luz de la tradición argentina en este tema es absolutamente inédito. Bueno, ahí habrá un escenario metálico y se presentarán Orcas, Tren Loco, Letal, Mastiffal, Razones Conscientes, Imperio, Dixon, y estas bandas tocan el primer día, el viernes 13 de febrero, y Deep Purple y Alma Fuerte también el día 14 de febrero. Luego en marzo estará Morbid Angel, como dije, Iron Maiden en River Plate. Imagínense todo el mundo con los dedos cruzados para volver a ver a Maiden, que ya estuvo este año que pasó. Opeth, que está viniendo también, nunca había venido a la Argentina. Y Heaven and Hell, ténganlo en cuenta, la banda de Black Sabbath con Ronnie James Dio, gran expectativa. Camelot y Arch Enemy también se rumorean para mayo, todavía no confirmados. Todo eso en los primeros meses del año, aquí en Argentina, donde realmente hay mucha, mucha tela para cortar, francamente. Vamos a comenzar con un tema de Alma Fuerte, que justamente toca en un doblete con Motorhead en el estadio de Argentinos Juniors, y va a ser una de esas fechas también especialísimas. Está pensada para el 10 de mayo. Vamos a ver qué tal. La Máquina de Picar Carne, esto es Alma Fuerte. Encontré yo, yeah. antes y a la máquina de picar carne a ti mismo encontré yo. Su rabioso meneo no es propiedad del reggaetón, si la acompaña el metalero con una cuarta y cuatro dedos entero. Hijo, hijo, caballito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y pasado también. Me dirán que no fue, que no pudo suceder, que a la máquina de picar carne encontré. Ya está en las calles el número 16 de la revista Requiem de Argentina. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Rata Blanca, Symphony X, Patán, Exodus, Killdrum, Firehouse, Helker. Y un informe especial sobre lo que ocurrió en el año. La vuelta de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses y el 2008 a pleno. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Desgraciadamente el año no comenzó con toda la alegría que querríamos, porque a pesar de que la música para nosotros es alegría en estado puro, no siempre se puede dar noticias alegres o buenas o maravillosas. En este caso particular, el 8... de enero pasado, el jueves pasado, falleció Gonzalo Farrugia, uno de los bateristas más dotados que tuvo la escena rioplatense. Cuando digo la escena rioplatense, lo digo en el total sentido de la expresión, porque Gonzalo era uruguayo y como uruguayo integró una de las bandas progresivas uruguayas de mayor envergadura, como fue Siglo, y vino a la Argentina y estuvo con una de las mayores bandas progresivas de la Argentina, que fue Crucis. Luego también pasó por Serú Girán, estuvo con Charly García, también con Por Sui Gieco, aquella banda rockera jipona que aunaba un montón de estrellas locales de la época. Papo se lo quiso llevar para su Aero Blues. Gonzalo Farrugia se suicidó el pasado jueves. En algún momento me habían contado que había venido para el homenaje a Moro, otro gran baterista que se nos fue hace poco, y ni siquiera lo dejaron tocar. Es toda una historia de ninguneos la que estoy mencionando, y es una historia también muy especial porque uno rara vez se pone a pensar en cómo terminan las cosas. Para la gente que vende ilusiones, para los músicos, para los actores, para los escritores, para los artistas en general, ¿qué pasa cuando uno ya no tiene más la ilusión que luego quiere vender? O mejor aún, cuando vende ilusiones para todos y les quedan las alforjas llenas, pero nadie quiere ya esa ilusión. Se llega a una especie de final de camino y la sociedad ofrece muy poco. La memoria que uno tiene por esa gente normalmente es muy poca. Nos da lástima, pero es así. A mí alguien alguna vez me habló de aquella metáfora del partido de cartas, que yo por ahí en aquel momento cuando me lo contaron no estaba muy de acuerdo. Pero a medida que pasaron los años, de algún modo la fui rescatando. La idea es sencilla. Vos estás en un juego de cartas y tenés una mano, recibís una cantidad de cartas y las vas usando en el juego. De ese modo también te vas descartando, no te queda otra, vas tirando cartas hasta que te vas quedando con muy poquitas en la mano. Una carta es la juventud, que también acarrea la belleza, la energía. Otra carta es la propia ilusión, la que te permite llevar adelante los proyectos, los trabajos. Otra carta más que uno va tirando y está relacionada con la familia, con los amigos, muchos que se pierden en las esquinas del tiempo, que quedan por el camino, otros que sencillamente desaparecen cuando el momento ha llegado. En algún punto te quedás con una carta o con ninguna, o con la última mano para jugar. ¿Y qué pasa cuando no queda más? Cuando ya no hay cómo armar el partido. Sí, seguramente juntaste algunos puntos, pero esos puntos no te sirven porque no te mantienen en el juego, que es la idea. Bueno, de ese modo, a muchos músicos, a muchos artistas, a muchos escritores, les ha pasado que se han encontrado como aquella Marta Lynch, aquella escritora que alguna vez le preguntaron qué sentía acerca de la vejez y ella decía estar completamente horrorizada porque de algún modo sentía que aquella que ella amaba ya no iba a ser la misma y que mucho de sí misma iba a depender de los demás. Efectivamente, luego se pegó un tiro. Bueno, estamos hablando de opciones, de opiniones, de finales de cuerda, de hasta dónde llega uno. La cuestión es que Gonzalo Farrugia formó parte de una historia muy particular. Hubo una época en que si tenías que nombrar un baterista que te cortara el aliento en la escena local, él estaba seguro en la terna. Y sin embargo, hoy en día a muchos les decís Gonzalo Farrugia y no les significa nada. Falleció también hace muy poquito, ahora estos días, Alejandro Sokol de Sumo, Las Pelotas. Yo me doy cuenta, y todos los sombreros en la mano y las copas en alto para uno y para el otro, pero me doy cuenta de la diferencia de trato entre los artistas que vivieron en los 80s y triunfaron en los 80s y aquellos que quedaron en los 70s. La diferencia es enorme. Mientras para unos está todo el recuerdo, la admiración, el reconocimiento, para los otros hay como un olvido totalmente injusto. Y la idea no es sacarle a uno para ponerle al otro. La idea es justamente que todos tengan aquel merecido recuerdo. Gonzalo Farrugia, después de Crucis, tuvo una carrera muy accidentada, pero en algún punto llegó a grabar como una especie de regreso en el año 93, un disco solista que pasó completamente desapercibido a pesar de su enorme calidad. Seguramente el año 93 no era un buen año para quienes vivían soñando con los experimentos, cuanto más progresivos mejor. Y por eso mismo los gustos de la época, el capricho del gusto de la época, tuvo mucho que ver en que esto no tuviera trascendencia. Hoy en día seguramente lo escuchamos con otros oídos, pero ¿quién lo pasa? No mucho, ¿verdad? ¿Se tiene que morir alguien para que pasemos y recordemos? Es triste, pero tal vez de algún modo es así. Dedicado a un gran baterista, a un tipo que hizo muchísimo por la escena rioplatense, con todo lo que ella significa, un tema de aquel disco de Gonzalo Farrugia, que ya les dije, pasó por Siglo, pasó por Crucis, por Sui Gieco, en algún momento se especuló con que iba a estar en Aeroblues y demás, pero por sobre todo llegó a ser uno de los bateros más dotados de la escena. Sería una verdadera injusticia no acordarse de él. El tema se llama Euroclidon y el tipo era capaz de tocar así. máquina este señor, como dijimos, sombrero en mano, copas en alto y como todos los obituarios, tristísimos. Pero la vida continúa y continúa con bandas nuevas, con bandas que aportan nueva música al panorama. Nos han acercado el demo de Bleakness, una banda local integrada por Diego Rodríguez en voces, Leonel Larregui en guitarra, Juan Manuel Reyes también en guitarra, Fabio Rojas en bajo y voz y Marcelo González dos Santos en batería. La banda se llama Bleakness, que en inglés sería algo así como desolación, y sostiene que este nombre representa a la perfección los intereses de la banda, que como te darás cuenta tiene mucho que ver con la melancolía y lo gótico. Lo vamos a escuchar justamente. Se llama Affliction el tema y está sonando en el Noticiero de las Pampas. de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Y aquí estamos en nuestro reportaje del día de hoy, el noticiero de Las Pampas, con Pablo Iacono y Gabriel Oliverio, es la gente de Patán. Saludos, gente. ¿Qué tal, César? Bueno, muy contento de estar acá y es un sueño realizado. Oh, caramba, no. Sí, la verdad que muy contento de estar en tu programa y un saludo para toda la audiencia. No, el gusto es todo mío. Patán es una de esas bandas que viene en ascenso desde hace mucho tiempo, un ascenso progresivo, porque claro, en la Argentina si no subís escalón a escalón no hay otra manera de subir. Yo estuve unos años afuera y me alegra mucho ver a la banda en pleno desarrollo y en plena convicción todavía. Con disco recién estrenado, ¿verdad? Sí, Conquista, que salió editado en julio del 2008. Bueno, es el cuarto disco de la banda y Y es un logro, ¿no? En la Argentina, un cuarto disco de heavy metal, la verdad que... En el caso de ustedes es un logro más también por el estilo, porque yo no sé cuántas bandas en estos momentos están haciendo heavy metal así del más acendrado, del más dentro del estilo de heavy metal, y teniendo la oportunidad de grabar un cuarto disco. Claro, lo que pasa que capaz que en la Argentina el metal fue muy descendiente de lo que era B8, ¿viste? Uh-huh. Metal Argento, Hermética, y nosotros no descendemos de ese, lo respetamos, uh-huh, pero no descendemos de ese rubro de música, sino que descendemos más del lado de riff, del lado de New Wave of British Heavy Metal, ¿viste? Sí, totalmente. Saxon, Judas. Sí, a mí me pone un poco nervioso a veces cuando la gente me comenta, por ejemplo, que la primera banda de heavy metal de los 80 fue B8. No, o sea, claro. Es olvidarse, o sea, ¿y riff qué hacían? ¿Pop con sintetizadores? El primero que tocó una guitarra distorsionada fue Papo. Uh-huh. Bajó del avión y fue el primero que agarró una guitarra distorsionada, no fue Osvaldo Civil. Uh-huh. Hay que tener en cuenta eso. B8 fue una gran banda legendaria. Pero sí, sí. Para mí, o sea, primero está Riff. Claro, digamos, B8 pudo ser por Riff y por Papo, me parece. Bueno, además con el padrinazgo. El padrinazgo de él, ¿no? Claro. Entonces me parece que hubo un corte. Uh-huh. Yo no sé si porque Riff tuvo que interrumpir su carrera, viste el problema de violencia que había en los shows. Sí. Y creo que es uno de los pocos casos de una banda que tuvo que parar de tocar por lo que pasaba en sus shows. Claro. Es decir, me parece que eso hizo un quiebre y le dio y como que distorsionó la verdadera historia del heavy, ¿no? Sí, además si hablas de los 80, si era una época jodida. Claro. Y encima hablas de la New Wave of British Heavy Metal, que es de claro, donde Papo estaba en ese momento en Europa y demás. Sí. Yo tengo una anécdota que un poco ilustra el problema. Cuando vino Saxon a la Argentina, se sí, recordarán. Sí, oh, año 91, ¿no? Claro, en Halle, sí, viste, sí, toda sí, la historia, sí. Bueno. En un momento dado estaba el ruso Berea, estaba Michel Peyronel, sí, y demás, sí, sí, sí. Y empieza a sonar un tema de Saxon que era enormemente parecido a cierto de tema metal de Riff que nosotros conocemos. Claro. Metal, sí. Y y el ruso entonces lo cogotea a Michel y le dice de algo que aprender, que esta gente no llame a los abogados, y Michel lo le contesta con un gesto de lo más elocuente, se pone el dedo en la boca y hace shh. O sea que va, está todo dicho. Bueno, pero eso vos fijate que él, yo creo que Papo lo reconocía, ¿no? Porque totalmente, él decía sí, que sí, él iba a Inglaterra, a Estados Unidos, aprendía y después venía y lo mostraba acá. Pero además no hay nada que digamos que ocultar, o sea, de ese modo se transmite la música. Y yo la anécdota que tengo para contarte de eso es que, bueno, Papo lo conocimos yo personalmente. Bueno, después te voy a contar dónde lo conocí. Okay. En el año 2002 nosotros tocamos soporte de él en Hangar. Ajá. Y lo que sí le pude decir es que por culpa de él yo tocaba la guitarra. Ah, bien. Así que imagínate, es decir, él generó un montón de tipos que tocan la guitarra en Argentina, fue Papo. No estamos hablando por casualidad de Papo, porque además en el último disco hay un tema, El Borde, sí, que está dedicado sí, a él, sí, ¿no es sí, cierto? Sí. Que ¿Qué te llevó, en cierto modo, o qué lo llevó a grabar el tema con esta dedicatoria tan especial? Es más, nosotros pensábamos incluirlo en el cuarto disco, a Papo, invitarlo, pero bueno. No pudo ser. No pudo ser. O sea, en España tal vez no se enteraron del todo, pero quien fuera tal vez el mayor prócer del rock pesado en Argentina. Sí. Digo rock pesado en un sentido amplio. Sí, sí, rock pesado. Sí, sí. O sea, habría que decir heavy metal en un sentido amplio, pero decimos rock pesado en un sentido amplio. Falleció hace unos años en las rutas de su ley, digamos. Sí, ¿no? sí, murió en la ley. Claro, pero bueno, hubiera estado muy lindo tenerlo ahí. Igual está el proyecto de invitar a algún ex riff. Ajá. Para, ¿no? No sé. Sí, para hacer algo en el quinto disco. Lo que pasa es que nosotros, para decirte una idea, somos unas groupies fanáticas de riff. Y somos fanáticos del metal ochentoso. Nosotros intentamos hacer algo distinto, pero no nos sale. No, lo loco es que ustedes decían que ustedes vienen de otro lado, y es cierto que vienen de otro lado porque ustedes empezaron como banda de covers. Claro. O sea, y no recuerdo muchas bandas argentinas que hayan empezado estrictamente como bandas de covers. Claro, nosotros empezamos haciendo temas de riff, de Motorhead, de Ozzy. Empezamos haciéndolo, tocando los temas que nos gustaría tocar. Que nos gustaría escuchar, o sea, digamos. Claro, nos gustaría. Lo que pasó fue que llegó un punto que el soldado plantea la necesidad de hacer temas propios, y nosotros también sabíamos que como banda de covers había un techo que no íbamos a poder pasar, y dijimos, bueno, acá la única que queda es, además que tirábamos bases propias, viste, en los ensayos, que estaban buenas, viste, y dijimos, bueno, esto hay que terminarlo, porque así inconcluso es como que... Claro, pero incluso creo que la diferencia parte del hecho de que ustedes comenzaron el camino al revés, en el sentido de que se hicieron profesionales porque cobraban al principio. Sí, claro. O sea, había fue algo, digamos, cómico, porque nos hicimos profesionales y después pasamos de profesionales a matar. A matar. O temas propios. Claro, haciendo los temas de otros, agarraban y venía el dueño del boliche. Igual con respecto a eso te digo algo importante. Fue un paso, como decís vos, del profesionalismo al amateurismo, pero desde el lado económico nada más. Claro. Por el lado... De las composiciones y del cuidado que poníamos en las composiciones, siempre, para tu idea, el primer disco lo hicimos con Mario Altamirano, gastamos un montón de guita que lo produjimos nosotros, y era en ese momento uno de los mejores que había acá. Sabíamos que en el momento no nos iba a dar satisfacción económica. Lo hicimos para tener, porque consideramos que, qué sé yo, la gente tiene que tener un buen material, no tiene que tener una cosa hecha así nomás. Bueno, pero además tuvieron su impacto con el primer disco. O sea, no es que pasó desapercibido. También esa fue la idea. Y bueno, y nosotros cuando empezamos a tocar así los temas del primer disco, empezamos a poner las metas, los objetivos, y empezamos a limar los éxitos de los objetivos que poníamos, ¿no? Por ejemplo, este es uno. Vos te pones un listado, fulano, mengano, sultano, algún momento llegaré, como este momento, ¿me entendés? Ajá. Y bueno, hoy tuvimos un éxito, estuvimos con César. No, pero en serio. En serio, bueno, un poco no se sé si es lo que digo, estuvimos con Papo, limamos un éxito, y vamos por más, o sea, queremos llegar al máximo de lo que podamos llegar con nuestra música, pero del lado bueno, sino que la gente tenga un buen producto y crecer lo más posible. Seguir tocando, y bueno, esta es la música que nosotros amamos, porque realmente la amamos mucho, y no podemos escuchar otro tipo de música. Cuando uno ama una cosa, no puede amar otra cosa. Sí, con el tema de la imagen, vos que, digamos, a ver, el que no lo ve, porque esto es radio, lógicamente, dice, estamos hablando con una persona que no vemos, pero hay como un parecido con cierto sujeto que todos conocemos en el medio, ¿no? Que estuvo hace poco en el Luna Park, vos seguramente no fuiste. No, un parecido con Rob Halford, así. Fui a aprender un poco. Fuiste a aprender un poco. Fui a aprender algunas técnicas, algunas digitaciones y manejo con el público. Totalmente. Fui a aprender cómo se mueven los músicos, él también. Porque creo que nosotros se lo debemos todo a ellos y a todas las bandas que nosotros escuchamos. Esto es como un equipo de fútbol, uno tiene que ver cómo juegan los de primera para tratar de estar en primera. Sí, sí. Y bueno, el tema de la imagen, yo te voy a decir algo que lo dije siempre en un reportaje que me lo hizo un amigo ahora, que tenía un programa de radio que fue Germán Giardino, que fue el primer programa de radio donde fuimos nosotros, donde fue Patán. Y le dije, el heavy metal es cuero y tacha. Y yo considero que en el escenario es un personaje que tiene que transmitir, como es como un cura. El cura tiene que subir con la sotana y el metalero tiene que seguir con los cueros y las tachas. Y después cuando bajamos somos todos hermanos. Yo los vi en el show de Gravedigger, ¿no? Como soportes y demás. Y debo reconocer que estaba muy bien integrado a todo. Y la gente me parece que ya lo responde un poco también a ese arquetipo. ¿Sabes lo que pasa? Que es como que uno mismo, yo también me di cuenta que es como dice, yo mismo arriba del escenario soy otra persona. Digamos, no respondemos, todos nos, en Patán nos pasa eso. Viste que hay bandas que arriba del escenario y abajo es lo mismo. Viste, no hay un corte, viste. Pero en Patán hay un corte. Eso es lo que ha enfatizado el rock argento o el rock chabón. Claro, claro. Somos igual arriba nosotros, que abajo. No. Quédate abajo. Claro, gracias. No. Nosotros totalmente no. Es decir, cuando subimos arriba del escenario somos, en cierta forma, actores. ¿Entendés? Y ¿vos estás de acuerdo que el heavy metal es un género de héroes? O sea, que vos estás todo el tiempo emulando a aquel héroe de la adolescencia y cuando te toca el turno de ser héroe, de algún modo te cargas encima todo el peso de la historia. Yo te diría que hace un tiempo atrás te hubiera dicho que no era así. Pero ahora que tengo unos años más haciendo esto, te diría que sí. Tratar porque, de... Sí. Vos es como que te vas... decís, igual al principio decís, no, esto no puede ser verdad, esto no puede pasar así. Y ahora lo siento así, ¿entendés? Y el otro día que vi a Judas, como decías vos, yo vi que ellos se hacen cargo totalmente de esa función, ¿viste? Entonces lo ves a Halford ahí y algunos decían, me decepcionará hasta. Le digo, quédate tranquilo que no te va a decepcionar. Le digo, porque el tipo sabe para qué está ahí. Y sabe lo que ¿entendés? Hace. Y sabe lo que hace. Mi primer contacto con un miembro de Judas Priest fue con Glenn Tipton. El tipo estaba sentado. Y yo cuando fui a acercarme con el grabador en la mano, sentí como que estaba en el confesionario con el cura. ¿Sabés que sí? O sea, me acerqué onda con esa reverencia y el tipo hasta hizo los gestos precisos como para decir yo te bendigo. Porque claro... Porque ya sabe lo que está provocando en vos. O sea, sabe cuando... O sea, es un tipo con tanta experiencia encima. No. Con Halford más o menos también, ¿eh? Sí. Con tanta experiencia encima... que sabe que se acerca a alguien que conoce del tema o que no tiene la menor idea del tema, es decir, que siguió su música o que no la siguió. Claro. ¿No es cierto? Sí. Y un poco ese microclima tiene que ver con el género como tal. Sí. Mira, yo te digo, era tan fuerte lo que vi con Judas que... yo no sé si vos viste el show, pero cuando él sale con el trono... Tu duda me ofende. ¿Viste el tema? Ah, perdón. No, porque no sabía si estabas en España. No, estaba acá. ¿Viste cuando él sale con el trono de abajo de la batería? Con sí. Yo dije, esto es para entendido, digamos. Es para un público que busca eso. Tenía una chica que al lado que ¿viste? Hizo el comentario, ¡ay, qué efectista! No, claro. No entendió sí, nada. Sí, mira, el local de sushi está acá claro, a la vuelta. Claro. A mí tráeme un poco. El tipo, gracias. Te digo, en un momento yo estaba mirando y para mí era una película de terror. Me dio miedo, digo, verlo al tipo ahí. Claro. Es decir, porque entiendo lo que el tipo está transmitiendo. Pero bueno, no sé si todos los que estaban ahí lo entendieron. No sé si todos los que estaban ahí lo entendieron. Una pregunta que no podemos obviar, porque justamente estamos hablando de la escena argentina. ¿Cómo ven en este momento la escena local? Porque está en un punto tremendamente raro. O sea, los metaleros tocan para metaleros exclusivamente. Cada vez que te presentás en un show distinto, tenemos un escenario aparte, que no es una marginación, pero es un escenario al cual no todo el mundo se desplaza. Lo vimos en el Pepsi, seguramente lo veremos en otros festivales. ¿Cómo se vive esta nueva realidad? No hay buenas ofertas. todo sigue igual. Las bandas no... O sea, las bandas que están no tratan de producir un espectáculo, sino siguen siendo recitales. Ajá. Yo considero que las bandas tienen que dar un recital y un espectáculo. Tienen que ir a ver lo que hablábamos recién. No te digo lo que hizo Judas Priest. pero tratar de invertir un poco en eso, ¿no? Uh-huh. No solo que hace Judas, también Iron Maiden lo hace y está muy bueno. Uh-huh. Claro, digamos... Y una banda internacional con poco viene y te hace un buen espectáculo. Habría que mirar un poco eso y tratar de que eso va a mejorar un poco la escena del heavy metal nacional. Claro, lo que pasa es que... Estamos acostumbrados a otra historia de metal nacional, uh-huh. metal argento. Subir al escenario... Parece, y tocar así nomás, ¿viste? Parecen los Ramones, pero metálicos. Claro. ¿Entendés? Claro, ahí tocaste un punto importante que es. De mejorar. Por ejemplo, Riff tenía producción. Vos veías uh-huh. si había ropa, había un escenario, había una iluminación. Que pero Papo en cambio. Fue el primero que se puso una campera con tacha. Sí, claro. Sí. Y vos fijate que. Me acuerdo de una tapa de la revista Pelo, por ejemplo, que. Brillaba por las tachas de Papo, claro, justamente. Sí, sí. Y no, vos viene, fijate... no solo viene por Halford, viene también por Papo. Totalmente. Y después sale otro movimiento, así que fue el más, como decíamos, más relacionado con Hermética, eso que se oponía a todo eso uh-huh. y que decía que todo eso era careta, que todo eso era un falso, ¿viste? El anti-show. Digamos. Entonces, digamos, está bien, bueno, que haya bandas que propongan eso, ¿no? Y que lo hagan y las respetamos. Pero nosotros estamos en la banda que quiere divertir a la gente y queremos dar un show. Y queremos que ese show se pueda ver en todos lados. Y si no lo hacemos mejor es porque, bueno, no están ni los recursos ni la producción. Que aunque dentro de las limitaciones que tenemos siempre tratamos de dar lo mejor. Uh-huh. ¿Viste? ¿Desde el disco último el avance en el sonido fue algo planeado? Porque yo particularmente encontré una enorme diferencia entre el disco anterior, que me había encantado en Acero, sí. y este último en materia de sonido. O sea, todo suena como si se hubiera disparado. ¿Es responsabilidad o plan de la banda o es el estudio o qué fue en particular? Y fue la maduración compositiva. Claro, uh-huh. No, pero aparte la banda en este disco, qué sé yo, tratamos de mostrar dentro de lo que hacemos algo un poco más profesional, ¿no? Musicalmente hablando. Para no hacer tampoco los discos muy iguales. Tenemos el quinto disco quizás venga de la movida también como de Acero, o quizás un poco más pesado. Claro, digamos la alternancia. Tratamos de innovar, porque si seguimos, o sea, dentro del mismo estilo, ¿no? Si seguimos con la misma monotonía, hasta nosotros mismos nos vamos a aburrir. Me entiendo. Tratamos de dar cada disco a dar un poco mejor. Siempre tiene que estar mejor que el anterior. Tratar de en algo mejorar. Para mí lo que quiso decir es que hay es decir, Acero fue un disco muy piña, ¿viste? Muy directo. Sí. Y este fue un disco más enamoradizo. más introspectivo, ¿viste? Más ¿cómo te puedo decir? Más para escuchar y que tenga un efecto un poco más suave que el otro, ¿no? Claro, pasa que ahora el disco que viene ya no puede volver a ser de ese mismo estilo. Tiene que ser ya un disco otra más. Piña más, otra piña. Con Acero te pego una piña. Con este te tambaleé y te estás recuperando, te pego la piña con el otro. Bueno, un poco de música, así redondeamos el reportaje. Yo elegí un tema que de algún modo es una expresión de deseo para la banda, No Pares. Ah, bueno. Que me hace acordar un poco aquel No Detenga Su Motor, de Papo y Riff y todo. Puede ser, sí. ¿No? Por el título, sobre todo. Pero me parece una importante consigna para las bandas de acá y para una banda como Patán, que justamente viene construyendo la carrera desde hace tanto años. Tiempo. Sí. Y como yo digo, escalón por escalón, paso a paso, ya que soy de Racing también, ¿no? Me parece que es lo más indicado para pasar aquí en el Noticiero de Las Pampas. Bueno. Gabriel, Pablo, muchísimas gracias por estar en el programa. Y bueno, es cuestión de darle y vernos en cada show. Ok, bueno, muchas gracias a vos, César. Y nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. De nada. Esperemos que nos sigamos viendo. Seguro. Patán, entonces, No Pares. No pares, no pares, no pares, no mires atrás, no pares hasta el final. No, no, no, no, no, no. Revista en las calles, el número 16 de la revista Requiem de Argentina. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Rata Blanca, Symphony X, Patán, Exodus, Killtron, Firehouse, Helker. Y un informe especial sobre lo que ocurrió en el año. La vuelta de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses y el 2008 a pleno. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. En efecto, algunas bandas, como hemos estado advirtiendo en los últimos programas, cada vez más graban en inglés. Es decir, eligen la opción de cantar en inglés. No sé si para satisfacer los intereses de un mercado exterior que tal vez no sea tal, o por una predilección estética. La cuestión es que cada vez se está dando más, y sobre todo en géneros que tienen algo de fusión, en el sentido de que aportan música industrial, gótico, etc. Estas dos bandas que vamos a presentar ahora justamente tienen algunos elementos que pueden denominarse industriales. Hay sobre todo mucho material que uno podría llegar a pensar que viene de originalmente de discoteca, por ejemplo en el caso de Sangrial, una de las bandas. La cosa es así, por un lado está Enferma X, ese es el nombre de la banda, ¿no? Que tiene ya varios años encima la banda, viene desde hace un tiempo, y justamente sus integrantes tienen la característica de hacer como ciertas bandas punks que se ponen de apellido el nombre de la banda, vale decir, Carlos Enferma en voz y bajo, Juan y Enferma en voz y batería y Hernán Enferma en guitarra, como los Ramones, Joey Ramone. Sabían que Joey Ramone no se llama Ramone de apellido, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa es más o menos la idea de Enferma X. Y la otra que ya mencioné, Sangrial, que acaba de sacar o salió hace ya algún tiempo, en realidad le debíamos atención a este nuevo trabajo, The Beautiful Cold Eyes, vale decir, el hermoso y frío hielo. Bueno, en el primer caso, Enferma X nos ofrece Eye for an Eye, ojo por ojo, la ley del talión, ustedes saben. Y en el segundo, Sangrial, se escribe como Santo Grial, pero ST.Grial, nos entrega The End of All Perception, el fin de toda percepción. Escuchamos entonces Nuevas Corrientes aquí en el Noticiero de las Papas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Y ya en el último bloque, qué rápido que se pasa el programa cuando uno se divierte. En el último bloque decía un poco de historia. Siempre nos vamos con algo no del todo típico, no con una novedad seguramente, y en este caso no va a ser distinto. Vamos a recordar cómo se hacían las cosas en el año 1985, hace ya bastante de esto, pero en Argentina en aquel entonces grabar un disco de heavy metal era una hazaña tan grande que muy pocas bandas realmente lo consiguieron. Una de ellas fue esta banda que vamos a presentar y que logró sacar un solo disco. El segundo disco lo llegaron a grabar, pero se perdió completamente el demo por motivos muy locales también. El productor huyó con el dinero y cosas así terribles. La cuestión es que el demo se perdió. La banda estaba integrada por Tarcus Albanesi, aquel enorme guitarrista, lo digo enorme porque era gordo, grandote, una maravilla el gordo Tarcus, y con una bajista llamada Mabel Díaz, que fue en algún momento, si yo mal lo recuerdo, pareja de Papo, pero que en aquel momento era rarísima también, porque mujeres instrumentistas no sé si había en el momento dando vueltas por ahí, era bastante difícil encontrarlas, por lo menos en esta época. La cuestión es que Thor, ese es el nombre de la banda, como el dios mitológico, fue una de esas pocas bandas que logró trascender de alguna manera al vinilo en una época en que era, ya les digo, prácticamente imposible. ¿Cuántos discos recordás de aquella época? Ponele, aparte, bueno, de B8 o de Riff, suponete Bloque o Bunker, pero tenías que estar firmando para una compañía enorme. No siempre los resultados de las bandas que debutaban eran magníficos, pero siempre es interesante recordar lo que se hacía hace, y ya bastante, 85, estamos hablando de casi 25 años, me quiero matar, qué viejo que estoy. Bueno, en pocas palabras, lo que vamos a escuchar es un tema llamado Transilvania, como para ir despidiéndonos de aquel único disco de Thor llamado El Pacto. Lo curioso es que el solo está hecho ni más ni menos que por Osvaldo Civile. Ustedes lo recordarán de B8 y de Orcas, si es que prestaron atención a aquel especial que hicimos hace un par de semanas atrás. ¿Sí? Con ustedes, Thor haciendo Transilvania. Ha ha ha ha! Y eso fue todo, amigos. Llegamos al final de esta jornada. Dura, ardua, compleja, con sus altos y sus bajos, pero siempre llega el final. Desde los estudios de la nave de Osberg, aquí cerquita del Obelisco, en Buenos Aires, Argentina, capital cultural de Sudamérica. Operado soy amablemente por Diego Martínez, poco una verdadera leyenda desde las épocas de Ave César, con quien locuta César Fuentes Rodríguez. Les ofrecimos el noticiero de las Pampas Argentinas. La próxima semana, más música, más novedades, más reportajes, más noticias, más de todo lo que tengamos para ofrecer. Y hasta entonces, un gran abrazo. Chao.